vimos nada, vamos a empezar con. El año pasado vimos una de lesiones musculares, nada más que ecografía. Así que de ahí empezar a presentar el respecto de los métodos. ¿Todo? ¿Todo? ¿Imágenes? Como quiera, hay imágenes, pero. No te voy a apagar adelante. Siempre inicia el protocolo diagnóstico. uno debería siempre empezar de los estudios de menor complejidad a mayor complejidad. Si el primer estudio de menor complejidad no me ha dado un rédito diagnóstico, puedo avanzar en ese algoritmo. A ver, digamos, a veces existen variaciones en esos algoritmos, muchas veces también por la propia disponibilidad. Uno trabaja a veces en un lugar que tiene un resonador y nadie les pone un pero para decir quiero pedir esta resonancia, la piden. Si les toca trabajar en un hospital público, pedir una resonancia, prácticamente tienen que llamar al Papa y la poder hacerla. Entonces depende mucho también de eso, los algoritmos. Pero la placa debería iniciar el algoritmo diagnóstico. Siempre pedir varias incidencias, nunca quedarse con una sola incidencia. Eso es algo, digamos, que hay que siempre tener en cuenta. ¿Cuáles son las desventajas? Utiliza radiación, aquellos pacientes embarazadas, pediátricos, siempre que, digamos, en la embarazada está prohibido, los pediátricos siempre que se pueda, hay que tratar de evitar exponerlos a la mayor cantidad de radiación. Y obviamente hay una gran superposición de imágenes, que después uno lo puede caracterizar mejor por ahí con una tomografía. Por ahí esta es la parte que es más básica, pero está bueno de tener idea qué terminología utilizamos, digamos, hablamos de cosas radiolúcidas o cosas radiopacas. Lo más radiolúcido es el aire, que son cosas que se ven negras en una placa, y lo más radiopaco pueden ser el metal o el calcio, y eso es lo que se ve blanco. Y en el intermedio, digamos, entre el aire y el metal, que son lo más radiolúcido y lo más radiopaco, tenemos, digamos, cosas intermedias como la grasa, el agua, eventualmente que hacen que haya grises en el medio. ¿Qué uno debería evaluar? Acá hablando sobre todo de la parte deportiva, digamos, o patología traumatológica, alineación articular, cómo está el espacio articular, la indemnidad, si hay alguna alteración en la cortical ósea, y a veces evaluar la densidad de partes blandas. Acá hay ejemplos, digamos que se ve el metal, y en este caso, por ejemplo, una pequeña calcificación, son los distintos tipos de grises en una placa de hombro. Bien, y si yo les hago este caso clínico, ¿no? Le llega a este paciente con un traumatismo en la pierna, le piden esta placa, alguien le ve algo o alguien que le llame la atención de esta placa, de qué conducta. Animate, ¿no? Sí, por ahí por la incidencia, algo más, pero a mí no me llama tanto la atención eso. Es más por un traumatismo en región, digamos, media de la pierna. ¿Cómo? Sí, también es por la incidencia para poder, digamos, medio ubicarlo. Perfecto, acá Pablo algo dijo, pero, digamos, ¿lo dejaría en IR alta con esta placa, así? No. Ahí alguien lo dijo. El perfil, fíjense, cuando le pido el perfil y lo voy a ver, tiene una fractura del peroné. Sí, por eso la importancia de pedir el par radiológico. Por ahí si uno no está tan familiarizado, pide una placa sola de una incidencia, no logra identificar bien el brazo fracturario y lo da de alta y el paciente se va con una fractura. Por eso siempre pedir el par radiológico. Bien, tomografía computada. Evalúa el hueso cortical, como ya dijimos, y las partes blandas. ¿Qué ventaja tiene que es un método multiplanar? Yo en una adquisición tomográfica puedo ver el estudio en un corte axial, en un corte coronal o en un corte sagital. Y eso me permite, obviamente, hacer una mejor caracterización de las estructuras. Con esas adquisiciones que son volumétricas, puedo realizar reconstrucciones tridimensionales, que también muchas veces dan un parámetro anatómico, sobre todo algunas cuestiones cuando son quirúrgicas o para caracterizar una fractura, me da un panorama anatómico. La realidad es que yo siempre digo que es como un poco de Photoshop, digamos, la reconstrucción tridimensional, y es un poco vender el método, tiene su utilidad, pero digamos, me parece que teniendo unas buenas imágenes de la adquisición cruda, no haría tanto falta el 3D. Pero bueno, es una alternativa, una herramienta que nos dan los tomógrafos cuanto más avanzados son los tomógrafos, mayor cantidad de cosas podés hacer. Hay algunos que podés hacer supresiones metálicas de prótesis, digamos, tienen algunas utilidades, pero bueno, con unas buenas fotos del crudo, creo que se puede utilizar. El yeso, digamos, en este caso no nos altera, digamos, puedo hacer una tomografía con un paciente con un yeso y puedo obviamente caracterizar una solución de continuidad o algo que haga falta. Permite ver bien los tejidos blandos y obviamente sirve como guía de procedimientos intervencionistas, que esto es algo también importante. ¿Qué desventaja tiene? La mayor desventaja que tiene es que exponemos al paciente a radiación. Como para que se den una idea, yo siempre hago la comparación. Una tomografía de tórax, si bien no es músculo esquelético, equivale a 400 placas de tórax. O sea, hacer una tomografía de tórax es como exponer a 400 placas. Así que siempre hay que utilizar esa herramienta con criterio. Contraste endovenoso puedo utilizar para, sobre todo se utiliza mucho en lesiones tumorales, hablando de la patología, digamos, musculoesquelética traumatológica, pero el contraste es nefrotóxico, entonces es algo que siempre hay que tener en cuenta. También hay episodios de alergia, esa es otra cosa a tener en cuenta. Método que en comparación con una placa sale muchísimo más caro. Hacer una tomografía y obviamente que depende del lugar donde les toque trabajar van a tener acceso o no, y también en el ámbito privado, si trabaja con obra social, digamos, si tiene prepaga o no tiene prepaga el paciente, hay unas cuestiones administrativas a veces que impiden la realización del estudio. Bien, ¿cuál es la terminología que nosotros utilizamos? Hablamos en este caso de densidades en tomografía. Podemos hablar de algo hipodenso, que son las cosas que se ven negras, siempre el aire es negro, o la grasa en este caso también, o cosas hiperdensas, metal, calcio, sangre aguda. Entonces, está bueno también, yo siempre digo, familiarizarse un poco con la terminología, porque a veces uno recibe un informe radiológico y describe una imagen hablando de algo hiperdenso, hipodenso, y no termina de darles el diagnóstico definitivo. Entonces ustedes, si más o menos se familiarizan con la terminología, pueden de a poco ir empezar a ver, digamos, o a ver de qué se trata lo que quiere volcar el radiólogo en el informe. Bien, estos más son ejemplos, digamos, cuando uno hace la tomografía tiene una posibilidad de ver una ventana ósea con una adecuada categorización de la cortical ósea y una ventana de partes blandas, que me permite, fíjense como acá el hueso está menos definido, y me permite ver mucho mejor todo lo que son los tejidos blandos adyacentes. En este caso lo que se veía acá atrás, esto es parte de una valva de yeso, estos son los cortes, este es un corte sagital, este es el corte coronal, una tomografía de tobillo, y en este caso es la reconstrucción tridimensional. ¿Qué evaluamos? Un poco más o menos lo mismo que dijimos en la placa, digamos, la alineación articular, el espacio articular, si hay indemnidad del hueso cortical o no, y también las partes blandas. Bien, esto, bueno, un poco más o menos del tema de las densidades, y la reconstrucción tridimensional. Bien, con respecto a la ecografía, visualiza bien, muy bien, tejidos blandos, digamos, yo vengo ahora, digamos, trabajando con Ale, Rolón, que ahora está por llegar. Él nos dice y siempre nos inculca, para tendón y músculo, la ecografía por arriba de todo, siempre, digamos. Una ecografía bien hecha, no hay patología de músculo o tendón que se deje, digamos, no se vea. Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta. Y como lo dije antes, en pocas ocasiones es bueno para evaluar el hueso cortical. ¿Qué ventajas tiene la ecografía? Costo mucho más bajo que en comparación a la tomografía y una resonancia. Es accesible, generalmente en la mayoría de los centros donde a uno le toque trabajar, por ahí hay acceso a la ecografía. Equipos portátiles, cada vez la tecnología va avanzando más, y vamos teniendo equipos, hay algunos ahora que ya son una tablet o directamente que son transductores que se conectan al teléfono celular y uno puede hacer, digamos, tiene el celular por un lado, el transductor portátil por el otro y va haciendo la ecografía y lo va resolviendo. O sea que, digamos, va avanzando cada vez más y cada vez son más chicos y con mejor imagen. Obviamente cada vez son más caros también, ¿no? Eso es otra cuestión. Pero bueno, ¿qué ventaja tiene también la ecografía? Es dinámico y es bilateral. Yo tengo al paciente conmigo, lo puedo interrogar, le puedo preguntar dónde le duele. Digamos, esto es parte también de la semiología ecográfica, ir a hacer una semiología con el transductor, palparle en la zona dolorosa, comparar con el contralateral, con el músculo contralateral muchas veces, o el tendón contralateral, y eso ayuda también a hacer diagnóstico. Tenemos la posibilidad de utilizar el Doppler, que evalúa la vascularización de una lesión, realizar procedimientos intervencionistas también, y obviamente, no, como dijimos, en comparación a los otros, no utiliza radiación. ¿Cuál es, creo que esto lo sabe la mayoría, cuál es la mayor desventaja que tiene? Que es de dificultosa interpretación y sobre todo que es operador dependiente. Esto es algo que por ahí nosotros remarcamos, o se remarca mucho en el grupo, que digamos, está bueno tener un radiólogo de referencia o alguien en el cual ustedes confíen, como digamos, a quien derivarle los pacientes, y que maneje el mismo idioma que ustedes y que se dedique a hacer eso todo el tiempo. Digamos. Yo ya hace, por ejemplo, 4 años que no hago una ecografía embarazada o una ecografía abdominal. En la realidad, digamos, si nos dedicamos a hacer todo el tiempo ecografías musculoesqueléticas. Así como, digamos, por ahí ustedes mandan a un paciente una guardia y el que le hace la ecografía, por ahí es muy bueno para diagnosticar una colecistitis o algo que te haga salvar una vida, o una apendicitis, pero una lesión muscular por ahí pasa, digamos, desapercibida. Y dice, no, no tenés nada, y en realidad sí lo tenía. ¿Por qué? Porque un desgarro en una guardia no le va a cambiar, digamos, no le cambia la vida a nadie, no se va a morir. Pero para, digamos, el deportista, un desgarro no diagnosticado a tiempo es pérdida de tiempo de recuperación, alargamiento de ese tiempo de recuperación y una mala, por ahí, cicatrización. Entonces, está bueno, digamos, que cada uno tenga su radiólogo de referencia, que sepa que se dedica a esa área como para poder derivar los pacientes. Bien, dentro de lo que es ecografía, esto bueno, también es medio básico, existen múltiples tipos de transductores y dependiendo del tipo de transductor tienen distintas frecuencias que se miden en megahertz. A mayor frecuencia, menos profundidad evalúa el tejido, digamos. Para lo que es todo el músculo esquelético se utilizan transductores de alta frecuencia, que van entre los 10 y los 15 megahertz más o menos, hay de 17 también. Y obviamente, cuanto mayor megahertz tiene, mayor definición de calidad de imagen también se va obteniendo. Bien, estos son ejemplos de ecografía. Esto es un desgarro del gemelo interno. Todo esto es el vientre muscular del gemelo. Acá vemos un área donde fíjense que hay un patrón fascicular que en este lugar se pierde, en este sector, y está acompañado por una colección ahí cerebemática. Este es el espacio perifacial que lo separa del músculo sóleo. Esto es el sóleo a nivel profundo. Lo mismo, este es la comparativa contralateral. Fíjense, este es el gemelo del lado contralateral, en este caso sería el gemelo izquierdo, este es el gemelo derecho. Fíjense cómo veo el patrón fascicular que llega, digamos, continuo, y en este sector acá se pierde. La posibilidad de hacer contralateral me da mucha facilidad para interpretar la imagen. Estos son otros ejemplos. Esto es un schwannoma. Esto es la estructura nerviosa. Vemos esta imagen ahí hipoecogénica, que se continúa por el otro lado. Es un schwannoma. Y esto es una ecografía de un tendón de Aquiles desplegado en un corte longitudinal. Todo esto es el tendón de Aquiles. Fíjense, si yo les muestro esta imagen así y no les digo qué es cada cosa y no están familiarizados, les puedo decir que eso por ahí es el tendón tibial posterior, o les puedo decir que es un flexor de la muñeca, y digamos, ustedes me dirían, sí, te creo, digamos, básicamente, pero por eso es de difícil interpretación. Pero siempre está bueno igual mirar la imagen e intentar familiarizarse. Cuando les manden un informe, no solo lean lo que dice el informe, sino que traten de ver la imagen, porque aunque no lo crean, si se familiarizan muchas veces, si ustedes entrenan su ojo, pueden empezar a sospechar una lesión ante un informe que les resulte inconcluso por la clínica del paciente. Bien, ecografía permite hacer procedimientos intervencionistas, ecoguiados, esto cada vez está haciendo más. Esto es un tendón de Aquiles en un corte transverso. Fíjense, ahí está marcado, está medido el diámetro del tendón. Es una tendinopatía del tendón de Aquiles. Y que en este caso, fíjense cómo se le ve ahí una aguja. Este es un procedimiento de MEP ecoguiado. Ahí está marcada la agujita que se ve dentro de toda esta estructura que es el tendón. Fíjense cómo se ve la aguja ahí en el medio. Bien. Caso clínico. Paciente con trauma directo en margen lateral del tórax y tiene un dolor muy puntual, localizado, que se acentúa con la estiración. Bien, en este caso, digamos, ¿qué le pedirían como médicos tratantes? Radiografía. Ahí alguien dijo ecografía. Rayos X. Bien, en este caso, digamos, es una de las pocas indicaciones de parrilla costal que la ecografía es el estudio que mayor sensibilidad y especificidad tiene para diagnosticar una fractura costal. Fíjense, este es un ejemplo, es cortical del arco costal, de un lado, del otro, fíjense el escalón que tiene ahí en el medio. Muchas veces en las placas, les que dijo acá, placa radiográfica, no está mal, pero muchas veces pasan desapercibidas y dependiendo, digamos, la parte del arco costal que está afectado, puede que esté tapado por alguna estructura pulmonar o no logre identificarlo bien. Y además, lo que tiene es que en la ecografía, en semiología ecográfica, con el transductor, yo veo esa imagen, le comprimo ahí y seguramente el paciente va a saltar de dolor. Y él mismo se va a ir a tocar primero también la zona antes de hacer el estudio. Entonces, esto es uno de los pocos casos que yo diría que la ecografía para evaluar huesos tiene mayor sensibilidad que una placa, digamos. Bien, y ese era el corte longitudinal y este es el corte transverso, es donde veo ahí el escalón de la placa del arco costal. Bien. Resonancia magnética es un método al igual que la tomografía. Bueno, el doctor la deja por cualquier cosa. Dijo que la tiene, tiró cualquiera. No. Bien, bueno, resonancia magnética, al igual que la tomografía, dijimos, es un método multiplanar, podemos ver. Realizar secuencias en distintos planos, ya sean cortes coronales, axiales o sagitales. El principio físico, digamos, es la excitación o desexcitación de los protones de hidrógeno a través de un campo magnético. Evalúa muy bien el hueso trabecular y las partes blandas, tendones, ligamentos, meniscos, labrum, tiene una alta sensibilidad y especificidad. Podemos utilizar contraste, ya sea endovenoso o intraarticular, procedimientos como las artroresonancias para evaluar estructuras intraarticulares. Después tenemos contraindicaciones absolutas y relativas, que ahora vamos a hablar un poquitito de eso. El yeso me disminuye la calidad de las imágenes y el contraste, al igual que en la tomografía, es nefrotóxico. Y como también mencionamos un poco antes, no en todos los lugares que les toque trabajar van a tener acceso a una resonancia. Y obviamente que el costo es mucho más alto que los otros métodos. Perdón, sí. Voy a empezar a entender yo. Ya, perdón, la llegada tarde. Volví al anterior. Voy a empezar a. Una vez cuando pone estas cosas, nosotros damos mucho estas clases, y si uno le pone matices en algunos conceptos, por ahí. A veces se come lo que nosotros decimos. Y hoy por hoy, después de ir hablando de mis conclusiones, cómo vemos hoy en el diagnóstico esto, las imágenes en particular, hay conceptos duros como los que estamos poniendo acá, y después hay matices en todo esto. Porque ahora igual él lo va a mostrar, ¿no? Y por ahí me perdí todo. Después vamos a retomar algunos aspectos porque. A mí me parece, por ejemplo, él acá pone ve bien en cosas trabeculares partes blandas y por ahí. Hoy por hoy, yo veo muy bien la médula ósea en general, pero si nosotros ponemos hueso y decimos hueso trabecular, por ahí no piensa que va a haber fracturas y bueno, no es bueno para los reflejos, pero tampoco es tan malo como él mostró recién. Yo llegué a encontrar cuando estaba mostrando una eco, hoy por hoy se combinan métodos, ¿no? Hoy la virtud de ver, no es bueno para ver una fractura. Si uno tiene que pedir una resonancia para ver una fractura, no es el método. Pero hay tantos matices de fracturas hoy, fracturas micro, fracturas de trabéculas, a veces vemos fracturas ocultas en el RX, que no es, ni se ven en la TC y las terminamos haciendo por resonancia. O sea que hay que saber empezar a leer un montón de pequeñas cosas. A veces somos muy duros. Yo el otro día veía a una compañera mía, amiga, que se fracturó el codo o se cayó. Se hizo una radiografía y una TC y no tenía fractura. Y la mandaron a mover. Vino a hacer la resonancia y tenía una fractura. Que la TC incluso multifrenal no la había visto. Y si se hubiese hecho los métodos que no son para huesos, como la resonancia y una eco, hubiese hecho el diagnóstico. Entonces, y uno a veces se quiere con la conclusión, ¿para qué es cada método? A veces ahí es donde se pierde. Y para colmo, digamos, cada situación o cada región es una particularidad. Ya cada vez nosotros nos casamos menos con un método. Otros, por supuesto, y la eco y la resonancia condenan. Después, por ejemplo, es verdad que es nefrotóxico, pero es poco nefrotóxico en la medida que nosotros lo usamos, porque si no, por ahí queda como que no, es poco hincha. Hoy por hoy los contrastes han mejorado, sí pueden llegar a generar reacciones adversas, pero muy poco. Y el yeso, yo perdón, me pongo en. El yeso no disminuye un poco, pero no hace una contraindicación. Un yeso con un yeso de tobillo que tenga el taco con clavo, sí, y no porque el clavo, no por el yeso. Uno se espera un día, el yeso es medio. Cuando se seca el yeso, deja de dar artefactos. Si no, cuando está muy húmedo, por ejemplo, blanco, ahí queda. Y después, que es costoso, pero ya cada vez. Digo, es tan relativo ahora, no quiero que empiecen. Pero ya no está tan alejado. Casi todas las obras sociales acá en Capital lo aprueban de una. Si bien en Estados Unidos sale $1,000 una resonancia, el mínimo que me toca, a él le pasa lo mismo cuando viaja con la selección, a mí me tiene que hacer los estudios. Y nos fuimos a Australia y cobraron. Si yo hubiese tomado Australia, chavos se decora, pero se lo ponemos un montón de cosas. ¿Por nos cobraron. Un día fuimos con las elecciones de la Copa América y conseguimos un lugar después de 5 horas, un estudio regular, que nos podían cobrar $9,000. Y no, y conseguimos $3,200, dos estudios, ya sale $50, $60, y lo pasamos a dólares, pero bueno, nosotros estamos en otro planeta. Pero hoy por hoy ha bajado, como es final. En Estados Unidos ya nos sacan, cuando fuimos a Australia también, $1,800, $1,200, acá sale. En Europa sale 150, han ido bajando, digamos. Nosotros pues, nos fuimos a cualquier lado, pero así todo también no está tan inaccesible, digamos. En Buenos Aires también es otra la realidad del resto del país. Y la verdad que la medicina pública que no tiene. Perdón, Miguel. No, bien, existen distintos tipos de resonadores. Resonadores abiertos, resonadores cerrados, resonadores dedicados para partes blandas. Algunos tienen mayor o menor calidad de imagen, pero la realidad es que si uno está pendiente de los estudios y está pendiente los resonadores que dirían dan una peor calidad de imagen que un resonador cerrado, si uno está atrás de eso puede generar muy buenas imágenes y puede hacer diagnóstico. Pero eso también es un trabajo, digamos, que nos toca a nosotros radiólogos estar de este lado y estar, digamos, atrás de esa situación para el estudio que se haga, que tenga una buena calidad de imagen y cuando se lleven, digamos, la placa y uno para hacer el informe también y el diagnóstico, tenga una buena calidad de imagen. En cuanto a las contraindicaciones, sí. Una pregunta, bueno, ahí justamente es lo que sigue. ¿Cuál es el límite para decir con X metal puede entrar el resonador o ningún tipo de metal? No, ¿me dejó lo que se hace? Sí. pega un imán de heladera, se pega, sí, todo se puede entrar. Cualquier osteosíntesis ya no es, hace desde el año 50 no es ferromagnética. Lo que pasa es que hay algunas que son aleaciones que dan menos artefacto y otras que dan. Meterse se puede meter todas. Hoy estamos haciendo prótesis. Para, no para ver la prótesis, sino para ver, pues hay secuencias que disminuyen la cadena metal. Hoy hacemos prótesis, no para ver la prótesis, porque eso se hace con radiografía, tomografía, pero sí para ver que no haya zonas de edema, colecciones o zonas de aflojamiento protésico, ¿no? Que sería para las líticas, hay bastante trabajo al respecto. Claro, así es. Lo que pasa es que hoy por hoy, donde cualquier osteosíntesis se puede, siempre y cuando no sea según la aleación. Y ahí sí juega un poco. Bueno, y sin hablar lo de la verdad es que no provoca nada. Lo que pasa es que por ahí dicen, no, titanio es el clásico que se utiliza hoy, que se puede, que se, todo se puede, pero a veces no se ve nada. Y los tornillos de titanio, por ejemplo, genéticamente, después no sé, Juan ahí está actualizado quirúrgicamente, pero pasa mucho menos acá en Buenos Aires que en el interior, que no se puede hacer, y en realidad el titanio es una aleación que tendrá 1% de titanio y será el resto va a ser inoxidable. No es ferromagnético, pero da un agujero en la imagen que no te permite ver la plástica de un ligamento cruzado. Hoy es impensable que no se pueda ver la plástica de un ligamento cruzado si no pongan un buen material, al igual que un montón de osteosíntesis. La aleación es buena, lo nacional, que ya no sé tampoco, yo te digo como genéticamente, pero no sé, Juan, que si lo nacional. Y cada vez voy leyendo más. Cada vez más, pero viste, por ahí no, enojado con el cirujano porque me pusieron una un titanio y no era titanio. Por ahí, no, era así. Acá no ocurre tanto, pero bueno, ocurre. Ahí yo no sé las marcas y demás. Una prótesis no hay problema. Una prótesis de cadera del año 50 no hay problema. Para que entre. Lo sumo sube un grado en los equipos de alto campo. Ahí uno prefiere el equipo de bajo campo porque da menos calor. Pero hoy es un grado. Hay tatuajes que tienen mucho plomo y que generan calor. Y ponen una reacción, hay que estar atento nada más. Y cuando uno piensa en un marcapaso, por ejemplo, claro, podría hacerse por el metal, no hay problema. El problema es que deja de funcionar por la batería. El campo magnético altera estos aspectos que tienen más con la electrónica. Por ejemplo, un reloj con agujas se para. El reloj digital, vamos a decir, no me sale, puede reducirse el tiempo de vida de la batería, pero no deja de funcionar. No es que se para completamente. Hoy por ahí incluso hay marcapasos de diferentes cosas, que son corazón, cerebrales, que vienen técnicos para hacer la resonancia, lo ponen en modo resonancia. Un amigo conocido tiene un marcapaso para un Parkinson y viene con una aplicación del teléfono que lo pone en modo resonancia magnética, empieza a temblar él, porque tiene un Parkinson y deja de costar, ¿vale? Amigo que hace eso, modo resonancia. O sea que ahí es otro delantero. Sí. ¿Y cuerpos extraños o no adheridos tiene un protocolo, no? ¿De cuánto tiempo puede ser, por ejemplo, una bala para que se pueda resonar? Balas es plomo. El plomo no es ferromagnético. Siempre de nosotros igual, en la medida que podamos, si está una bala en una pierna que se mueva o que tiene alguna aleación que podría ser ferromagnética, no pasa nada. Si está al lado de la médula, yo no lo haría, porque yo no sé la aleación, no puede ser ir a preguntarle al chorro porque marca. Dicen que hay unas balas chinas que tienen una aleación que se pueden mover. Ahí está el problema, los órganos que tienen alrededor. Ahí sería, pero sería muy raro. Pero hoy por hoy, cuando un centro de diagnóstico te dice, no, la resonancia no se puede hacer porque hay prótesis, osteosíntesis, se hace de la rodilla, la tiene en la columna, eso. A veces el radiólogo, por no arriesgarnos, dice, ay, no hay que arriesgar nada. Por otro lado, hay un catálogo que nosotros tenemos, sobre todo para las prótesis valvulares, auditivas y otro tipo de prótesis, que uno sabe. Sí, no, es esta la página. Sí. Esta es la página. En esta página uno puede consultar sabiendo qué prótesis tiene el paciente, o qué válvula mecánica o qué tipo de válvula tiene, y ahí te dice si es razonable o no, y eso le ahorra un poquito de tiempo al paciente de no tener que ir hasta el lugar. Claro. Y eventualmente que le digan que no se puede hacer. Sí, nosotros tendríamos que tener, yo como clave de diagnóstico, yo necesito que me pongan el nombre y apellido. Que si el cirujano no se acuerda, hay que averiguar una válvula, una válvula órtica mental, porque hay válvulas que son, dice no, pero es de chancho, y por ahí tiene la área mental, y se dice no. La Johnson Johnson A104 se puede hacer en el tipo de válvula, pero la A105 no se puede hacer. Entonces, si no tenemos ese detalle, nombre y apellido, yo no lo hago, sobre todo cuando es vieja. Por ejemplo, hay unos implantes metálicos, unos implantes cocleares de una marca argentina que se llama, hace no fue nombre, ¿verdad? Insaurral, quizás, pero no es parecido a eso, es así, tipo Insaurral, ¿sí? Se usan mucho y son muy buenos. Y no, y ahora yo ya sé que se pueden hacer todo cuando hay con Insaurral, digamos. No me sabe el nombre, es muy conocido, sí, por suerte no saltó ninguno, pero es como que estoy pavalor, no sé, más o menos. Y sí es bueno tener, con un proyectil, si está en la pierna o está en un lugar noble, en el glúteo, no sé, no pasa nada. Se mueva, micro, mueva, o que se levante un poquito de temperatura, sí me aseguraría hacerlo en un bajo campo que da menos calor, ¿no? Nos ha pasado pacientes con grandes tatuajes, como fue ahí él que... perdón, yo no había leído lo que estaba, pero más o menos lo que dijiste vos. Prótesis mecánica, María Gabriela, ¿cuál? Hoy por hoy ha cambiado un poco. Implante coclear, ¿cuál? Porque esto se puede. Nos ha pasado los grandes accidentes que hemos tenido nosotros. Yo me acuerdo en el hospital italiano que una vez entré con una tracción transcalcánea. Y claro, la tracción era de acero inoxidable. Las pesitas le pusieron los traumatólogos el imán y después, pero el arco no lo medimos y cuando estaba entrando, el arco este que sostiene la tracción se nos fue y decía que tocó el imán. Si no lo mataban, se moría el paciente. Cada tanto se muere alguno. Hay un niño con la bomba de infusión que lo pasan con el tubo de oxígeno abajo de la camilla. Nosotros ya tenemos una obsesión con eso. Cuando viene alguien, todos hay 1000 filtros que seríamos, digamos, muy tontos que nos pasen la cosa así, pero cada tanto se muere alguno, no acá, en el mundo. ¿Sí? Hace 2 o 4 años salió un comunicado con un niño en Nueva York, la bomba de dopamina se le metió y no tenía. Incluso a veces, como tiene la bobina, lo contiene. Para a veces sacar algunos, me acuerdo que para sacar la tracción transcalcánea, el paciente ni se enteró, porque quedó adentro del equipo, pero si bajamos el campo magnético, que sale el helio, tarda un rato, se llama quench, y sale $150,000. Estamos todos, nos echan. Todos, pero aparte, nos echan, y encima nos salvamos al paciente y nos echan todos, cárcel completa. Hay que ser. Y después me acuerdo para sacar eso estuvimos, éramos 4 o 5 agarrados del coso, apoyados en el equipo y tirando para poder sacarlo, hasta que uno lo aleja del campo magnético. Les cuento todas estas cosas que por ahí parecen, pero son bastante gráficas. Bueno, un poco hablando del tema de la terminología, como mencionamos los otros métodos, acá hablamos de intensidades, hablamos de imágenes hiperintensas o hiperintensas, pero esto varía mucho también dependiendo de la. Digamos, hay que tener en cuenta las distintas secuencias que hay. Tenemos secuencias T1, T2 y digamos, secuencias de supresión grasa. Cada una tiene su indicación y nos va a aportar distinta información de acuerdo a la patología que nosotros querramos buscar. Digamos, la realidad es que si bien tenemos protocolos establecidos o estándar para determinadas articulaciones, dependiendo de la patología que nosotros queremos estudiar, tenemos secuencias específicamente dirigidas para poder hacer diagnóstico. Y un poco, digamos, recapitulando... Uno para atrás. Porque no, nosotros a veces... la más linda de todas esas secuencias es la de la izquierda, y en segundo término la de la derecha. Pero para el músculo esquelético, la traumatología y el deportológico son las que menos nos sirven. La que más nos sirve es la de la derecha, que es nuestra gran secuencia. Está presente en los tres planos, si es posible, o por lo menos en dos. Siempre elegimos protocolo, como dijo Juan, Sagitario, hacia el lo elegimos de acuerdo a la patología, pero nunca está ausente la de la izquierda, la derecha. Que cuando a uno se hace el que sabe, no sé si la orden dice, con resonancia magnética de tobillo, consecuencias T1 y T2. Y ya el T1 y T2 son prácticamente, no los usamos, usan mucho densidad protónica, que todo también. Que ya no viene al caso, es muy técnico y no para hacer, para ponerle el misteriómetro. Pues nos cuesta a nosotros mismos aprenderla. Mira, Nico es fellow, y si yo lo aprendo un poco, lo hago patinar con la secuencia. Porque tiene su fellow, tiene sus 4 años de residencia en italiano, ¿no? Que, pero sí tiene que haber siempre, si uno tiene que poner algo y quedar bien, es con técnica de supresión. A la vez hay dos tipos, hay una que está más team y otra T2 con supresión. Si uno lo pone, está bien. A mí me gusta más el STIR, a otros les gusta más el T2 con supresión, yo tengo mis motivos, pero siempre tiene que haber una técnica de supresión, porque es nuestra secuencia estrella, es la centellográfica. Un equipo ahí sí, no importa si es alto o bajo campo, si no tiene supresión láser, un estudio está mal hecho, siempre. Así que, porque nos da mucha información. Para pedir una orden así, no es más que lógico poner qué es lo que vos querés ver y que viste. Sí, es la manera en que lo hacemos hoy por hoy, pero hay muchos médicos que, y el técnico dice, bueno, no, pero el mercado está pidiendo 22. ¿Le haces eso? No, le hacemos lo que nosotros, nuestro grupo, le hacemos lo que nosotros queremos porque tenemos entrenado al sistema, por lo menos en nuestro caso, pero pasa, digamos, que hoy nosotros tenemos nuestros protocolos. Para el guince, el tobillo, otro para Aquiles, cambian. Para mí es algo que lo manden a un lugar que sabes que lo van a hacer cagada, que pones lógico. Esa es la lógica. Pero bueno, hay todavía unas generaciones muy buenas técnicas, técnicas. Y digamos, no tiene. Porque nos escucha a nosotros decir las mentiras que decimos. No. Bueno, recapitulando un poco, digamos, si queremos evaluar el hueso, tenemos, como dijimos, placa o tomografía y, como mostramos antes, el caso particular, la ecografía. Si queremos evaluar todo lo que son estructuras o partes blandas periarticulares, ecografía, resonancia, siempre. Estructuras intraarticulares y superficies articulares, resonancia o artroresonancia y eventualmente en algunos casos, por ahí de estructuras intraarticulares, la placa también nos puede llegar a algún rédito, por ejemplo, algunas calcificaciones intraarticulares o cuerpos libres calcificados intraarticulares, la placa también nos podría dar mucha idea y aportar datos. Bien, y después esto es un poco así medio básico, pero que a nosotros, digamos, como radiólogos nos sirve. La manera de pedir un estudio, y yo siempre también hago hincapié que a veces, o pedir que les envíen un CD y que ustedes se acostumbren a ver el CD, o el acceso web, que se acostumbren también a ver el estudio del acceso web. Porque si bien acá, como dice Ale, nosotros tenemos entrenado el sistema, hay muchos lugares en donde no está tan bien entrenado y las placas que les mandan de los estudios están incompletas o no le mandan la foto específica de la patología. Y entonces, digamos, por ahí ustedes miran solamente la placa y hay parte del estudio que les está salteado, digamos. Porque la placa muchas veces, o la mayoría de las veces, las hace el técnico radiólogo. Y pues si no está entrenado y no está la gente, los radiólogos no están pendientes, puede pasar por alto. Entonces, si ustedes se acostumbran a ver el estudio en CD o verlo desde el acceso web y verlo en la computadora, les va a ayudar mucho. Y otra cosa muy importante para mí es... Sí, no, el tema del diagnóstico, la sospecha diagnóstica, también cuanto más datos a nosotros nos dan, nos ponen en la orden, más, digamos, nosotros podemos orientar el estudio hacia la sospecha diagnóstica y hacer diagnóstico, claramente, y que ustedes, digamos, como Ale siempre dice, devolverles la bocha redonda. Si ustedes nos tiran la pelota, nosotros tenemos que devolverles la bocha redonda para que ustedes ya sepan qué hacer con ese paciente. No, yo quería decir un par de cosas. Primero que sí, el tema del fotografiado, la foto, todavía es un proceso. Yo creo que el CD que lo puso yo... Odio el CD, lo odio porque nadie, ninguna computadora tiene CD. Incluso yo para mí el CD, primero, pues es un problema nuestro, porque nosotros no es un recurso barato, rápido, es una mierda, perdón. Lo odio, ¿sabes que a mí me vendría bárbaro? Porque podría cambiar el quincho de casa. Porque me ahorraría en plata, ni nada. Digo, yo el CD es una herramienta que está buena si lo sabes manejar. Hoy por hoy sí hay que tenerlo, y hoy lo hablábamos con Lili, con él, que no, no. Hay que bajarse un programa de Icon en la computadora, es gratuito, cada vez son menos, y después tener posibilidad de acceso, o sea, poder ver todo el estudio. Hay médicos que lo quieren ver, hay médicos que no lo quieren ver. Alguien les puso, hay uno que se lo sigue, que es buenísimo, pero ahora yo lo tengo, sale $600, lo compré. Tiene la versión de la lista, que me dan un cuerpo de restricciones que te obligan a comprarlo. Él, normalmente, me dijo que se llama Gold, que está para Apple. Para Apple, y vos bajaste uno también para Bayern. Bueno, están buenos porque te permiten ampliar, mover la imagen. Está bueno, hay que estar. Pero la placa para mí todavía tiene un lugar, mira, por ejemplo, Boca no, ni Mac 6 era un cambio en uno de los lugares donde más está Boca. Hicieron un cambio por una cuestión de costos y demás de plata, que fue carísima, a Ford. Salvo a vos que quieres mandarle plata. No, bueno, algunos, porque por otro lado la patología quirúrgica es muy difícil nosotros. Se ve el quirófano, hay una. Todos tenemos que ir aprendiendo. Lo ideal es que tengamos acceso a la computadora. Esa es la situación ideal. El proceso todavía hay que actualizar, computadoras, hay que actualizarse uno en el manejo, los programas, pero sin duda va a ser lo ideal. Y después, el que esté en quirófano tiene que tener un monitor conectado. Pero el CD me parece que en este proceso es un muleto bueno, pero. ¿Y un pendrive? No. O sea que, sí, pero eso es. Los equipos, yo por ejemplo, cuando voy con los viajes, tiro, en ningún lado saben, incluso yo no sabía bajar el estudio un pendrive. La verdad es que con lo barato de esta, la verdad es que podría uno darle el pendrive vale, es un poco más. Pero tenés que, si nosotros, por ejemplo, a Boca le mandamos un clásico caso. Ellos quieren ver todo el estudio, nosotros le mandamos la foto y le mandamos un archivo con el JPG, que es el formato menor. Que no le puede cambiar la ventana, para que ellos lo puedan ver fácil, digamos, como ver una foto familiar, pero no tiene, puede ampliar la imagen, no le puede mover la ventana, pero sirve, de esa manera sirve. Y es más liviano para el sistema para mandarle. La forma del JPG, cuando nosotros estamos dando una clase, para bajarlas a la clase del DICOM, la tenemos que pasar a JPG para hacerla más liviana. ¿En qué caso hay que generar resonancia por ser la resonancia tradicional? No, la ATRO, para mí hoy el ranking fue cambiando. Hay dos situaciones. Siempre la ATRO es muy buena para ver rollo articular, sin duda, es buenísimo. Pero, digo, Juan, que hace artroscopía, antes pedía más ATRO que lo que pide ahora, porque también es su curva de aprendizaje. Capaz que en el medio tuvo alguna infección, que también le adelantan. Cuando uno está más canchero, antes pedíamos a todos los SLAP, hoy ya se deja de operar tanto el SLAP. Entonces, a veces está asociado a la curva de aprendizaje del cirujano y nuestra. Y después va quedando limitado a situaciones muy puntuales. Creo que ha bajado en función de, ¿no? Digo yo, pienso un poco que es así. Pero hay indicaciones absolutas. Para mí, en la muñeca, voy a empezar por el. La muñeca es un gran, porque tiene una fase artrográfica dinámica que no la puedes ver en ningún lado. Y tiene acceso de la artroscopía en ningún lugar. La articulación radiocubital distal, por ejemplo, pongo un ejemplo, que tiene una, el filo, es por donde uno entra, y la patología más frecuente y más difícil es la patología de la inserción foveal, y ahí no tiene acceso. Los artroscopistas no ven, salvo que nosotros se lo digamos. Y a la vez, otras pirámides lunares, escafo lunar, todos los ligamentos intrínsecos, hay una fase dinámica donde nosotros vemos la fase artrográfica y lo completamos con la artro, que te permite ver qué tipo de lesión, palmer o lo que fuera. En el hombro, yo creo que toda la patología del cartílago, del labrum sigue teniendo vigencia, pero como también ha perdido un poco el lab ha perdido un poco de vigencia en la cirugía, se sigue haciendo, hay momentos en que surge, y ahí compiten, de acuerdo si es postquirúrgico o prequirúrgico, toda la patología intraarticular. Con las lesiones pasta, para ver si qué extensión tiene una lesión de la cara articular del supraespinoso. Ya es muy como muy puntual cada vez más. Y en la cadera, que es donde quizás en la cadera, toda la patología del labrum y la flexión femoroacetabular sigue teniendo también mucha vigencia. Para el cartílago, el labrum y demás, el ligamento redondo. Los supercapos, pongo el nombre de Ricardo Monafón, es un capo total en la cadera, no pide más artro, y cuando me pide un artro, me la pide por algo muy puntual, porque tiene una sensibilidad. Si bien me dice, no me cambia el portal. Si yo voy a ver el labrum, a mí no me importa que la lesión se extienda entre horas 9 y 12 o entre horas 10 y 11. Me sirve, pues yo ya sé que la lesión es labrum. Después, para ver si tiene o no tiene morfología alterada, veo la tomografía, la radiología. Y después el otro día estábamos con un paciente que estábamos por entrar los dos a quirófano, íbamos a ir procedimiento en conjunto, con yo con bien gráfica y él. Y él iba moviéndole y más o menos iba diciendo, de acuerdo a su sensibilidad, cuánto la fricción, decía más o menos con qué se estaba encontrando, y coincide, digamos. Un tipo con experiencia va pidiendo cada vez menos. Como hay cada vez que hace más gente artro, el método sin duda para ubicarte y para correlacionar el artro, que es fantástico, ¿eh? Es fantástico. Y en otros lugares ha perdido mucho valor. Sí, cuerpos libres, bloqueos, rodillas, tobillos, cada tanto hacemos, ¿eh? Pero... Bien, esto es un poco el tema del visualizador, que se baja en Google, ponen directamente a Radiant Viewer y lo pueden bajar. Esto es más o menos una mínima explicación de cómo se usa el visualizador, que después si quieren cuando les paso las clases lo ven ustedes tranquilos, se abre el estudio y uno tiene acá la posibilidad de más o menos lo mismo que hacemos nosotros al momento de hacer el informe y de subir la ventana, bajar la ventana, todo lo que hablaba Ale antes, ustedes lo pueden hacer con este visualizador. Tenemos subir o bajar la ventana como en este caso, podemos mover la imagen, ampliarla, tener mayor zoom, podemos medir situaciones, cosas. Son todas herramientas que tiene el visualizador que a ustedes les va a ayudar un poco también a ver el estudio de una mejor manera, ¿no? Y tener una mejor calidad. También acá les permite ver las tomografías, ver las reconstrucciones tridimensionales. Ustedes mismos, si quieren, pueden recortar parte de la tomografía y quedarse con una imagen o no. Son todas herramientas que les da el visualizador y que les van a servir a ustedes. Bien. Esto sí me parece que es importante, creo que es digamos, una de las cosas más importantes de la clase. ¿Qué es lo que pasa siempre? Digamos, hay un paciente que se lesiona, hacemos una semiología, lo revisamos, pedimos, de acuerdo a lo que nosotros, nuestra sospecha diagnóstica, pedimos el método con imagen que creemos que es más importante. Puede tener una resolución quirúrgica y eventualmente una rehabilitación kinésica, o puede tener directamente el diagnóstico y una rehabilitación kinésica sin necesidad de pasar por el quirófano. En parte de la rehabilitación, ¿qué puede pasar? Se puede volver a relesionar. Volvemos a hacer una nueva semiología, pedimos, en caso de que haga falta, un nuevo método por imágenes y podemos resolverlo nuevamente de manera kinésica o necesitar otra vez una nueva resolución quirúrgica. Digamos. Esto, bueno, es una foto que yo le robé a Ale. ¿Por qué le da la idea de la imagen antes del esquema anterior y esta imagen? Digamos, Ale forma parte del cuerpo médico de la selección argentina, ya como médico oficial, digamos. Y forma parte de un equipo de trabajo, un equipo donde hay un kinesiólogo, donde hay médico traumatólogo, un médico clínico tienen a veces, está él como médico radiólogo, digamos, y lo importante de esto es trabajar en equipo, digamos, y que todo ese equipo hable el mismo idioma, porque si no hablamos el mismo idioma, ahí es donde empiezan a cometerse las cagadas, ¿no? Y donde empezamos a patinar todos. Si nosotros hablamos el mismo idioma, vamos a poder lograr de que nuestro paciente pueda volver a, digamos, a su actividad deportiva y después pueda llegar a algún logro eventualmente. eventualmente el día de mañana. Bien, como conclusiones de la clase, cada uno de los métodos tiene sus ventajas o sus desventajas. La placa evalúa más que nada el hueso cortical, igual esto no es tan lineal como ya estuvimos viendo antes. Tomografía, hueso cortical y partes blandas, la eco, sobre todo tendones y músculo, y en algunos casos muy particulares, la cortical ósea, resonancia magnética, tendones, músculos y médula ósea. Ese es más o menos un concepto general y obviamente con todos los matices, y como hablamos, y como dijo Ale también, muchas veces los métodos se combinan y hace falta no solo un método, con un método vamos a evaluar una determinada parte del diagnóstico y con el otro método complementarlo con otro método para tener un pantallazo general. El caso que mandó Juan hoy, que yo digamos aporté ahí en el grupo, que era un paciente con mialgia en la zona de lo que es el aductor o a través de un gesto deportivo específico y tenía una ecografía normal, muchas veces para patología muscular que decimos, bueno, ecografía a la cabeza siempre, pero hay músculos que la ecografía no llega a ver, como son los músculos pelvirrotadores o profundos de la pelvis, y en ese caso sí me conviene, digamos, complementar con una resonancia magnética. Nuestro equipo de trabajo con área de la cabeza, digamos, esa situación, si nosotros hacemos la ecografía y tenemos el resonador al lado, y podemos saltear esa parte administrativa y lo hacemos. Si nosotros lo sospechamos, la lesión, hacemos la ecografía, no le vemos nada, no nos quedamos tranquilos, bueno, lo pasamos al resonador y hacemos unos cortes para sacarnos la duda y ver si tiene una lesión de un músculo profundo que por ecografía no podamos ver. Entonces, muchas veces, digamos, los métodos se complementan o a veces no es tan lineal como lo decimos acá. ¿Bien? Y los estudios, bueno, esto es un poco lo que dije recién, los estudios no son únicos, se complementan. ¿Viste? Fundamental, creo que Pablo y Juan lo han dicho siempre desde que yo hice el posgrado acá, trabajo interdisciplinario. Siempre cada uno sabe el rol que ocupa y apoyarse en el otro, digamos, y tener su propio equipo de confianza. Bien.